Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 8 de julio. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto, me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo: Retírense de aquí. La niña no está muerta. Está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano, y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos trae la salvación y nos da la relación de la fe que nos da la vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, dejándonos educar, iluminar por la palabra, comprendamos esta maravillosa relación de Dios con nosotros. Dios es aquel que se acerca y que restaura, que sana lo que está herido en nuestra vida para darnos precisamente vida eterna. Estamos en el tiempo de preparación al Congreso Eucarístico Nacional. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente de esta salvación que Dios quiere traer cercana a nosotros. La salvación es el mismo Dios. Nos habla esta primera lectura de este profeta que tiene un nombre muy curioso, el profeta Oseas. Oseas quiere decir la salvación del Señor. Eso quiere decir Oseas, Oshia, la salvación del Señor. Y él le habla al pueblo de Israel como quien habla a una esposa infiel. Recordemos que en la Biblia la relación íntima, la relación profunda, la relación amorosa de Dios con su pueblo se dibuja en una relación de esposos. Él ha sido fiel, pero Israel ha sido infiel. Entonces dice, yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá como cuando era joven el día que salió de Egipto. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Qué importante, porque una persona que estaba en un retiro matrimonial, recuerdo, pues se leía esto y se decía que siempre es importante restaurar la relación matrimonial, porque Dios esto es lo que quiere. Claro, hoy día está el divorcio, ni siquiera el matrimonio, la gente va de una pareja a otra, esto no está bien. La fidelidad, pero sobre todo la restauración cuando hay alguna falla. Por eso hoy también la salvación llega a través de otras dos mujeres, ¿verdad? Esta mujer que se acerca a Jesús, la que tenía 12 años de tener hemorragias y no tenía salvación, no había gastado su dinero, solo le quedaba este Jesús. Llega, toca su manto y queda curada. Importante, porque son situaciones ya límite, ¿no? Había gastado su dinero, dice Lucas, ¿verdad? Y no le quedaba más que este recurso, pero va al Señor. Lo mismo el papá de esta niña, Jairo, el papá de la niña fallecida, ya estaba comenzado el funeral. Ya no había nada que hacer. Pero Jesús viene, la toma de la mano y la levanta, y todo se difunde por esa región. Qué interesante, ¿no? También en este caso Dios se acerca, restaura la vida. No quita y pone, sino aquello que está dañado, el Señor lo restaura de todo corazón. Por eso nosotros hoy queremos prepararnos con esta maravillosa idea de la salvación a la meditación. Hoy en la meditación, queridos hermanos, pues nos hacemos dos preguntas. La primera de ellas es ciertamente tenemos esta conciencia de una relación profunda que hemos roto con Dios, pero que Él puede restaurar esta relación con su perdón. La llevaré al desierto, le hablaré y ella volverá a mí. Es como cuando una pareja tiene un conflicto y se reconcilian. Tenemos esta conciencia, esta esperanza. En segundo lugar, salir a buscar a Jesús. Salió a buscarlo el papá de la niña, y aunque ya no había salvación, Dios actuó. Salió a buscarlo la mujer que no tenía salvación con los médicos, la de las hemorragias, y tuvo la salvación. Salimos tú y yo a buscar al Señor cuando lo necesitamos y llevarlo a nuestra vida. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es un Dios que restaura. No es un Dios que destruye al pecador, no quiere la muerte del pecador, sino que viva, dice Ezequiel capítulo 18. Y le decimos, oh Cristo, tú has venido a darnos el perdón de nuestras culpas. Has puesto vida donde había muerte, esperanza donde había desolación. Gracias, Señor Jesús, haz que nosotros también vayamos a buscarte e invitemos a muchos que dicen que su vida no tiene ya un futuro y que están desesperados, angustiados, que seamos mensajeros de la esperanza, como dice tu siervo el Papa Francisco, porque la esperanza no confunde, siempre responde, aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 nos trae una maravillosa expresión. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bueno, esto lo puede decir Israel. Israel después fue destruida por los enemigos, pero Dios le restauró. Dios fue y buscó a esta esposa infiel y la perdonó. Lo pueden decir también la mujer de las hemorragias, la enferma y la niña que volvió a la vida. El Señor es compasivo y misericordioso, por eso dice, un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Entremos en la contemplación, cerrando nuestros ojos. Pensemos en esta mujer que toca el manto de Jesús, o Jesús que llega y toma de la mano a la niña y la levanta. Ese es, como diríamos, el jalón de la vida, ¿no? Eso es el impulso de la vida que el Señor puede darnos a ti y a mí. Si acudimos a Él, digamos una vez más, el Señor es compasivo y misericordioso. Hoy finalmente, en la acción, queremos tomar dos propuestas. En primer lugar, profundizar nuestra relación con Dios. Nosotros sabemos que esto no es cosa solo del Antiguo Testamento, que Dios era el esposo de Israel, que era su esposa, esta nación, este pueblo. Hoy también, como dice la carta a los Efesios, Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa, y Él dio la vida por ella. Ojalá, como Papa Francisco lo está diciendo estos días, la esposa sea siempre fiel al esposo, lo busque y encontrará vida abundante. Que sea posible esto en el año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida, por intercesión de María Santísima, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.